Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 4 de octubre. La diputada de Igualdad y Bienestar Social Isabel Almario, la concejala del Mayor Virginia Bazán y la concejala de Asuntos Sociales Isabel María Bazán han recibido en el Centro de Participación Activa de Ubrique a los 130 mayores de la localidad que han participado esta mañana en la Ruta Saludable. Esta iniciativa, incluida en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Personas Mayores, ha consistido en una marcha por el entorno urbano ubriqueño. La diputada de Igualdad ofrece su apoyo a los mayores de Ubrique a través del programa Mayores Activos, destacando la colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique para que nuestro municipio cuente desde el pasado mes de agosto con una técnico de dinamización del mayor. Isabel Almario también se ha interesado por visitar el Centro de Salud de Ubrique, en donde está expuesta la muestra de fotografías donde se recogen los trabajos realizados por los mayores de la localidad. Estamos de lleno en las actividades que se han organizado para la onomástica del día 1 de octubre, el Día del Mayor, y hoy pues bueno, se ha realizado una ruta saludable con los mayores de la localidad que se han querido apuntar a esta actividad. Sobre unos 130 personas han querido participar. Ahora mismo se encuentran en el casco urbano dando esa ruta saludable que el tiempo acompaña, y terminará aquí en el centro de mayores, donde vamos a hacer pues una convivencia, un rato de diálogo, y también con nuestra diputada Isabel María Almario, que ha querido acompañarnos aquí en nuestro municipio. Un programa, como ya digo, que han sido varias actividades. También mañana tenemos un taller de plantas aromáticas y también nuestro centro de participación activa, y acompañado también de proyección de una película que ya se ha realizado y de esta magnífica exposición de fotografía que podemos compartir en estos momentos en este centro de salud, que ha querido pues ofrecernos estas instalaciones para poder también divulgar el trabajo de los mayores que han desarrollado en este taller. Como yo digo, es un pequeño programa de actividades que yo creo que representa bastante la actividad del mayor, de la actividad más que activa en nuestra sociedad, en nuestro municipio. Y como siempre, pues nada, agradecer el respaldo, por supuesto, de Diputación, que este año ya entramos dentro de su convenio de colaboración con municipios mayores de 10.000 habitantes. Desde aquí agradecer a nuestra Diputación, a nuestra diputada, ese esfuerzo que sabemos que se ha hecho para que Ubrique pueda acceder a este convenio, y del que nos estamos beneficiando desde el pasado mes de agosto, pues con un técnico referente con el que surgen muchas ideas, muchos proyectos y muchas iniciativas. Así que nada, muchas gracias y bueno, que disfruten esos mayores y estas personas todavía del programa que nos queda pendiente por desarrollar. Hoy, por ejemplo, pusimos un límite de 100 personas y van 130 en la actividad. Y bueno, mañana también nos dicen que el cupo está cubierto de plazas para el taller de plantas aromáticas. La exposición esta me consta que todas las personas usuarias y demás están viniendo a visitarla y se quedan sorprendidos, porque esto era un espacio diáfano y las personas pues se entretienen, ¿no?, visualmente y demás. Es una exposición atractiva, y la proyección de la película también fue numerosas personas que estuvieron allí, y luego el diálogo posterior sobre la reflexión realmente de lo que del trama de la película fue muy interesante. Yo creo que todos pues nos quedamos con esa reflexión en nuestras mentes y para el día a día, y yo creo que sí, que muy bien aceptado, muy bien. Bueno, pues encantada de estar aquí en Ubrique con las compañeras, con Isabel y con Virginia, acompañándolas en la celebración de esta fecha tan importante como es el 1 de octubre, donde toda la provincia, absolutamente toda la provincia, se activa, porque además nuestros mayores despliegan la mejor versión de sí mismos y además se involucran en todas y cada una de las actividades que hay en todos los pueblos. Nosotros, lo decía Virginia, hemos hecho un esfuerzo este año porque, si bien el programa Mayores Activos se viene desarrollando desde hace bastante tiempo en la Diputación, solo abarcaba hasta los pueblos de hasta 10.000 habitantes. Entendíamos que la importancia de este programa es vital, primero porque es una demanda de hace mucho tiempo de todos los pueblos, y además de los mayores, porque bueno, nuestra zona rural es rica, nuestra provincia es rica, son muchos los mayores que viven el día a día en los pueblos y que tienen que aportar lo mejor de sí mismos, y la Diputación tiene que estar detrás también del envejecimiento activo de estas personas y de su aportación en el día a día. Y lo vemos, ¿no? Este año hemos hecho una inversión importante, hemos ampliado hasta los municipios de 20.000 habitantes el programa de mayores activos, y vemos la acogida que tiene, ¿no? Si bien aquí ya se venían realizando actividades para el envejecimiento activo, viene a reforzar el programa de la Diputación todo ello, ¿no? Y consideramos que es importante que los mayores

abrir lo que es nuestro recinto ferial con una cantidad de personas en la caseta municipal y darle la enhorabuena por eso, porque lo hacen desinteresadamente y lo que hacen disfrutar a tantos niños que encabezan en esa cabalgata. Seguimos de cara desglosando algunos tipos de económicamente, pues Idecora fue la encargada de decorar tanto la caseta de juventud como la caseta municipal, las carpas que este año a través de Mondaca, que han sido la empresa adjudicataria, han sido 21.000 euros, los aseos 2.600, las actuaciones son 23.600 euros, todas las actuaciones que hemos tenido en la caseta municipal, y como bien saben, pues todos los portavoces y concejales, pues tenéis de intervención los datos que necesitéis de cara a saber la cuantía de dicho número de ferias. Nos trasladamos a la delegación de turismo. En la delegación de turismo, pues en el pasado agosto nos desplazamos hasta Sevilla, al parque temático Isla Mágica. Este año pues nos desplazamos con 266 personas en 5 autobuses, una cifra bastante buena. También se solventó todo y se disfrutó sin ningún tipo de problema. Con respecto a cifras de turismo, pues en los 6 primeros meses las cifras de turismo que nos trasladan de la oficina municipal son muy parecidas a las del 2017, algo por debajo a las cifras del 2016, que fue el año en el que históricamente en Ubrique ha sido el mayor número de visitantes que hemos tenido a través de la oficina municipal de turismo, pero las cifras de este año 2018 son muy parecidas a 2017, que están por lo alto del 2015-2014. Seguimos trabajando en la Q de calidad en el yacimiento para poder obtenerla, para hacer el primer yacimiento de los pueblos blancos para poder obtener esa distinción de calidad. A través del SISTE también seguimos trabajando en él. Hoy mismo hemos tenido una formación de los que ya actualmente obtienen esa adición al sistema de calidad en destinos turísticos. Y por último, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología se ha unido al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para desarrollar el proyecto Ciudad Ciencia, puesto en marcha en 2012 y que ya está presente en más de 40 municipios de todo el territorio español, entre ellos Ubrique. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología es una fundación del sector público que, al igual que el CESIT, depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su misión es impulsar la ciencia, la tecnología e innovación, así como promover su acercamiento a la sociedad. Ubrique se sumó a la iniciativa Ciudad Ciencia en el año 2015. Desde su incorporación, el municipio ha acogido con gran éxito decenas de actividades dirigidas a estudiantes y público en general, entre las que se incluyen exposiciones, talleres, clubes de lectura y conferencias de la mano de investigadores e investigadoras del CSIC. Durante este curso, el proyecto incluye nuevos contenidos, como audioguías, exposiciones y cuentacuentos científicos. Además de las actividades presenciales, Ciudad Ciencia continúa ofreciendo, a través de su web ciudadciencia.es, propuestas como el taller de agricultura sostenible en el aula, que conecta a estudiantes con investigadores e investigadoras del CSIC durante todo el curso. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.